Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Cultura. La idea es que sea un programa in, que sea un programa cool, que sea un programa turro también. Incultura es. Las pequeñas líneas de pensamiento que se andan fugando, como en la radio. Un programa serio, pero muy mayap. Incultura. Para hacer una nueva máquina de batalla. Guten Tag to everybody, ¿cómo les va? Mi nombre es Pari Banu Freitas, Mariana está en los controles y bienvenidos a este tercer programa de Incultura, el programa intelectual fashion de la Facultad de Psicología de esta radio En Fuga. Muchas gracias a todos y a todas las que nos escribieron, a Milei, a Luciana, a Camila, a Antonio, a Patricia, a ver a quién más. Que bueno, en realidad nos dieron súper para adelante con la grabación del segundo programa, les encantó, muchos comentarios. Para todas las que preguntaron si el mix de Rafael era lo habíamos hecho nosotros, no, es parte de un disco de recopilación de grandes éxitos que hizo en dúos y bueno, se llama Maldito Rafael. Y para hoy tenemos otro programa temático. Funcionó muy bien, Mariana, esto del programa temático, el amor. Y hoy dijimos, bueno, a ver, qué programa de tendencias que somos. Y se nos ocurrió agarrar como objeto el problema de la moda. Creo que estamos escuchando una versioncita, un recompilado ahí de Madonna, de Vogue, con Kylie Minogue en estos momentos. Y bueno, vamos a hablar del problema de la moda, pero desde el lugar un poco más, un poco bondadoso, un poco compasivo. No vamos a caer en el lugar choto de decir que la moda es mala y somos ovejitas que a través de la moda nos limpia el cerebro, etc. Y vamos a acercarnos a los problemas vinculados a la moda y la individuación, ¿no? En realidad la moda también sirve para componer nuestra identidad biográfica en este sistema de mierda que vivimos. Pero el problema no es la moda, el problema es el sistema de mierda. Así que bueno, vamos a estar leyendo algunos papers, vamos a estar entrevistando a una propietaria de una tienda acá en Tristán Narvaja, salimos a la calle. ¿Y qué les parece si arrancamos entonces, como es tradicional en nosotros, a puro dancing? Y vamos a arrancar con Esta noche te voy a amar, This Night I Will Love You, o algo por el estilo, que también la versión que anda circulando por YouTube dice This Night, Tonight I Fucking You. Pero esta es la versión amorosa. Nosotros somos más tiernos y delicados. Y Enrique Iglesias, un muerto viviente, resucitado, música dance. Y alargamos entonces el bloque in. In, inteligente, intelectual, interesante, informado, la cresta de la ola de la producción académica a texto completo en internet. We'll be right back. Buenísimo, chiquilina de Dios. Me imagino que estuviste moviendo la cadera, la cabeza para todos lados. Bueno, bloque in, bloque intelectual, interesante, informado. Y para hoy tenemos un papercito que tengo acá en la carátula. Se llama Los objetos de consumo en la construcción de los procesos de individuación de adolescentes. Es de Patricia Pallavicini y está publicado en la revista Última Década, número 29 de diciembre del 2008. Como sabés, la podés conseguir entrando a Redalic, la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe. Y es una producción, este paper, del Centro de Estudios Sociales de Viña del Mar, Chile. Y bueno, y nada, y nos pareció súper interesante este artículo donde se presentan resultados preliminares de una investigación que analiza la centralidad de los objetos de consumo en los procesos de individuación de los adolescentes y describe algunas dinámicas que se pueden reconocer a través de los relatos de vida de 8 adolescentes de Santiago de Chile vinculados con la búsqueda de la personalización, o sea, de la construcción de su identidad biográfica a través del consumo de objetos de serie, de moda y las posibilidades o limitaciones que tiene esta estrategia de construir la identidad biográfica a través del consumo de objetos seriados en la ubicación en el espacio social. Patricia Pallavicini es psicóloga y magíster en psicología social y comunitaria y está bien interesante, primero porque en realidad utiliza la técnica de historias de vida y entrevistas en profundidad para los relatos. Analiza simplemente 8 historias de vida y el paper arranca bien interesante porque empieza preguntándose por qué la psicología social tiene que ocuparse de un fenómeno como el consumo que ha sido relegado al campo de la filosofía crítica posmoderna, el marketing o la sociología. Y toma algunos aportes de Horkheimer vinculados el lugar que la intelectualidad tiene respecto a la praxis histórica, ¿no? El entender la estructura dinámica de la historia y la autora dice que algo de eso tiene que ver con la psicología social, que la psicología social permite, digamos, también una aproximación a la estructura dinámica de la historia, en este caso a través de la historia de vida de estos 8 adolescentes santiaguinos. Bien. Y algunas precisiones interesantes que aparecen en este trabajo de Pallavicini. La primera es el lugar del consumo, ¿no? No como actividad pasiva, sino como actividad dinámica en los procesos de producción de subjetividad, donde en realidad el individuo no es un objeto que padece el consumo, sino una mediación en la propia estructura de circulación de los objetos. Para eso también retoma a Baudrillard, que es algunos aportes que del sistema de los objetos, que es un clásico para entender el mundo de la producción de objetos seriados. Y presenta algunas de las cuestiones que indaga a través de tres preguntas, de tres ordenadores. La primera es el problema de la paradoja que aparecería entre construir un proceso de individuación o de singularización a través de consumo de objetos que no son singulares sino que son masivos. ¿Ah? El segundo problema que plantea es en qué medida existe una tensión entre esa paradoja de la personalización y los mandatos de género. En qué medida las mujeres tienen capacidad, hace un corte de género y le interesa analizar cuál es la capacidad decisiones autónomas o cuáles son los procesos que generan sobre todo las adolescentes mujeres que han sido históricamente relatadas como el sujeto de la moda, por así decirlo. Y finalmente analiza el problema de las relaciones entre las prácticas de consumo y la ubicación en el espacio social. Sobre el problema, primero, parece re interesante cómo en realidad, les leo un poquito de algunas cosas. Dice, los adolescentes no vivencian la paradoja entre individuación y consumo de objetos seriados cuando se refiere a las propias prácticas de consumo, las que asuman principalmente motivados por intereses personales y concordantes con esquemas de significación. Aun cuando puedan reconocer sus preferencias por artículos o ropa de moda, la explicación de sus preferencias de consumo exalta el deseo y la necesidad propia y minimiza, pero no niega, el peso de la influencia externa. Pareciera que la individualidad se juega más en el proceso decisional que en el objeto mismo. Y a su vez ilustra, es un mecanismo este de seleccionar, de decidir del mundo de los objetos, componer un collage propio, también ilustra para estos adolescentes la distinción respecto de sus pares. A su vez de que también ilustra la capacidad que tienen para la competencia que tienen en estos procesos que parecería ser que la construcción de la identidad adolescente son muy, muy importantes, que es la capacidad de seleccionar objetos, ¿no? De decidir objetos de consumo masivo. Sobre el segundo punto de los mandatos de género y eso, bueno, en realidad no plantea mayores diferencias. También la búsqueda de la personalización se puede identificar tanto en varones como en mujeres, aunque sí las expectativas parecen más asumidas, las expectativas del mundo adulto respecto a estas prácticas en mujeres parecen más asumidas que respecto a varones. Es decir, parecería ser que el campo social de la moda está más diagramado para las chicas adolescentes que para los varones adolescentes y que el sistema ese, la habilidad de decidir, parecería estar más mandatada para las mujeres que para los varones. Y finalmente, también analiza algo que es súper interesante, que es cómo es posible, cómo las prácticas de consumo de objetos seriados, masivos, permiten hacer un acercamiento a la distinción social para los adolescentes. Es decir, tal vez la categoría de clase no sea como categoría analítica una categoría que esté en el discurso adolescente. Sin embargo, es a través de las prácticas de consumo de objetos seriados que los adolescentes adquieren algún nivel de entrenamiento social en respecto de la estructuración social de las clases. Y se diferencian tres planos del discurso de estos chiquilines cuando van a hablar de la distribución social de las clases. Un plano material ellos discriminan basado en elementos objetivables, es decir, los jóvenes, sus pares, pertenecen a clases diferentes y esto se puede ver respecto a un plano material, por ejemplo, respecto del barrio donde viven, de las condiciones de la vivienda, etc. También hay un plano psicológico de diferenciación de clases sociales que estaría vinculado, por ejemplo, a la estabilidad o vulnerabilidad de la familia y o personal respecto del plano económico o de la inserción en el mundo del trabajo. Y finalmente, un plano sociocultural de diferenciación de clases que ya tiene que ver con lo que Bourdieu indagó bastante, que es el gusto y la distinción, ¿no? El vestir y otras prácticas de consumo como suntuario, diferentes categorizaciones, consumo suntuario, impulsivo, de gratificación, formas de utilizar el lenguaje de la moda y de esos objetos que se establecen al interior de esos grupos. La verdad que es un paper súper interesante para algunos que hemos trabajado en el campo de las políticas vinculadas a juventud o a educación. Es como la contracara absoluta de esos papers o esos libros sobre tribus urbanas que lo único que hacen es como una especie de enciclopedia de la juventud, donde si los jóvenes tienen los pelitos parados entonces son punk, si tienen las camperas negras son, ¿no? Y se los trata de entender por afuera, es decir, desde la pura representación que ellos quieren enviar. Este paper, al contrario, indaga sobre los procesos dinámicos de construcción psicosocial que están vinculados a esta participación en el mundo de la moda. Es decir, es una indagación mucho más dinámica, más profunda y que cosifica mucho menos a los jóvenes y los piensa como actores del mundo social y no como meros animales de alguna especie de taxonomía sociológica. Bueno, esto fue entonces el bloque IN y nos vamos al bloque CUL, donde vamos a disfrutar de la música de Pinkertones haciendo Tokio. Les recomiendo que ingresen a nuestro blog, dentro de la página de Enfuga Nueva. Tenemos la dirección, que es http://incultura.wordpress.com. Ahí subimos los videos, te dejamos también los links a los papers que leemos. Y también puedes tuitearnos a través de twitter.com/inculturra con doble O, inculturra. Y bueno, los vamos a dejar con esta banda, este dúo de catalanes, de artistas de música electrónica, de Pinkertones, haciendo Tokio. Cool. Cultivado, cultural, culinario, porque no todo de la cultura de masas es descartable. Una corriente de frescura en el aire de En Fuga. We'll be right back. Qué lindo los Pinkertones. ¿Te gustan los Pinkertones? A nosotros nos encantan. Bueno, acordate que puedes tuitearnos. Y te informamos así de que a los que nos tuiteen y los y las que nos tuiteen, les vamos a estar regalando para la semana próxima. Vamos a hacer acá un sorteo, vamos a traer un niño cantor, todo. Y les vamos a estar regalando 2 entradas al teatro. Porque nos pusimos regalones y está. Así que podés por twitter.com/inculturra, o sea, incul con doble O, turra, todo junto. Nos podés decir si te gustan los Pinkertones o si no, si preferiste el tema de Sandro, de Rafael. Podés proponernos temas, viste que estamos súper con esta cuestión de los temáticos. Y ahora bloque cool, que tenemos una novedad. Nos fuimos de paseo. Yo vivo. Bueno, no importa, no voy a decir dónde vivo porque voy a ser casi como Ricky Martin, acosado, me imagino. Como Natalia Oreiro el día de cumpleaños. No griten, chicas, no griten. Estoy comprometido. Bueno, pero vivo cerca de la facultad. Entonces todas las mañanas paso por una tiendita que después me enteré que se llama Cambalache. Y le pedí a Mariana, dame un grabador, dame la cámara de fotos, también a Cesarito, agradecer a la gente de medios. Y tenemos fotos para subirles a nuestro WordPress personal, http://inculturra.wordpress.com. Igual todos los links están ya en la página dentro de Enfuga. Y nos fuimos a sacar fotos y a conversar con la propietaria de Cambalache. Así que, sin más, nos vamos a la entrevista. Diseño. Hoy en Inculturra salimos a la calle. Inculturra, edición callejera. Bueno, estamos con Mercedes Bustelo, propietaria y diseñadora. Artista visual. Ahí va, de la tienda Cambalache. Y te decía que en realidad yo paso siempre por acá y me reinteresó poder entrevistarte porque es como que llenaste de color y de cosas femeninas, ¿sí, no? De detallecitos. Tristán Arbaja, que en realidad está como poblado de objetos, pero muchas veces de objetos simplemente antiguos, pero como mucho cachivache. Y acá hay como mucho cuidadito y eso. ¿Qué nos puedes contar? A ver. Bueno, lo que les puedo contar es desde los inicios de la idea hasta cómo en realidad se planteó el tema de justamente de la estética del espacio. Es un proyecto que veníamos trabajando con mi madre, que es mi socia. Estábamos viendo alternativas para zafar un poco también de nuestros quehaceres y trabajos habituales. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, en particular soy coleccionista de tazas de café antiguas. ¿Hace mucho tiempo? Hace un tiempo, sí. Selladas, numeradas, etcétera, etcétera. Soy gran fanática de Tristán Narvaja, era asidua casi todos los domingos. Y al final el proyecto en un momento se iba a concretar más para el lado de diseño y no en esta zona, pero bueno, nos surgió conocer el espacio que estaba en alquiler, nos gustó, nos pareció que era interesante, nos servía también para replantearnos algunas cosas en cuanto al proyecto y a la idea original. Y bueno, un poco así surgió. La idea de Cambalache es justamente eso, ¿no? Que sea Cambalache, es la Biblia y el calefón, ¿no? O sea, es tener cosas viejas, nuevas, usadas, retro, caras, baratas. Y por ahí viene la cosa. ¿Hay algún público objetivo en particular al cual quieras comunicar con esta propuesta? Mira, en realidad hace bastante poco que abrimos. Lo que sí, sacamos como en conclusión en estos pocos meses es que la mayor parte del público que no que entra, porque en realidad entra un montón de gente y más, por ejemplo, los domingos, ¿no? Uh-huh. Pero los que compran son mayoritariamente gente joven. Joven, ponerle hasta 40 años, o alguna persona un poco más grande que le gusta la onda del lugar y no está buscando solo la antigüedad cara, ¿no? O sea, el que está buscando la antigüedad cara se va a las otras tiendas. Uh-huh. Y un poco también era la idea como quebrar o diferenciarse de alguna manera de los otros anticuarios. Por eso también el tema de la luz, que no es tan baja, uh-huh. ¿no? El tema de, bueno, cómo presentamos los productos, que mezclamos las cosas nuevas con las viejas. Y bueno, era la manera también de estar en este lugar y diferenciarnos de los vecinos. Uh-huh. O sea, también lo que buscábamos un poco era eso, porque nos parecía que competir con los vecinos que hace mil años que están con el tema de antigüedades, tienen un acervo enorme, nos parecía ya como más complicado y no nos divertía tanto, capaz. Uh-huh. ¿Y qué objetos pueblan este Cambalache? Y ¿qué se puede encontrar? Y se puede encontrar de todo, en realidad se puede encontrar desde, a ver, desde Playmobil de los 70 hasta hormas de zapatos, hasta tarjetas postales que son con gatitos que hacen ruido, hasta zapatillas de diseño pintadas por artistas, platos Limoges, Rosenthal, checos, super caros, muebles, juguetes, discos, botellas cerradas de vino, champán, que no se pueden tomar porque ya están súper requete vencidas, latas, no sé, se puede encontrar como un poco de todo. Y además, como que tratamos también de, somos bastante minuciosas a la hora de buscar los objetos, ¿no? Uh-huh. O sea, tratamos de tener cosas diferentes, algunas cosas las mandamos restaurar, otras no, porque nos gusta que quede como esa historia de ese objeto, por donde pasó. Nos pasa, por ejemplo, con las valijas antiguas, que generalmente las dejamos como están, porque nos gusta como esa historia de, ¿no? De bueno, quedaron así, son así, no intervenimos. En cambio, en otras cosas sí, intervenimos, restauramos o mandamos a restaurar con profesionales, un poco eso. ¿Y qué tres piezas así son como tus favoritas de Cambalache? Mis favoritas, una es el pianito, uh-huh. que era mío y que sale muy caro porque no quiero que se venda. otra pieza podría ser, a ver, déjame pensar, quizá la cama y te pregunta eso, si tengo que elegir tres, es como complicado porque no sé qué otra, quizá las dos tacitas de café inglesas verdes floreadas que están allá, que son raras. O la vajilla la blanca con flores, que es de Bavaria, pero es un Bavaria que es muy común allá, pero acá no llegó tanto, llegó más el de la florcita chica, por ejemplo, el de las florcitas más chicas o blancas o más cremita, y no tanto el de colores fuertes y flores grandes, que allá es más común, por ejemplo. Quizás eso serían. O los juguetes también, a mí me gustan mucho los juguetes. Pero bueno, ahí ya te dije como un montón de cosas, no tres. Sí, es que es re difícil encontrar una sola cosita porque es como... Lo que pasa es que en realidad la mayor parte de los objetos, o por lo menos para mí, tienen como una historia y me, no sé, es como que me involucro bastante con el objeto en sí. Entonces es como difícil, por un lado desprenderme, pero por otro lado también decir, bueno, me importa menos que el otro, o cosas así. ¿Vos intervenís las piezas que están intervenidas o tenés así como equipos de diseñadores o hay muestras de así, no sé? ¿Viste que está como de moda esta cuestión de los diseñadores jóvenes y eso? ¿O las intervenís vos? No. Nosotros en realidad no intervenimos casi nada. Intervenimos muy pocas piezas, pero ya te digo, es más restaurarlas que intervenirlas. Okay. Con diseñadores jóvenes lo que estamos tratando de hacer es incorporar algunos productos de chicos que están trabajando con cosas interesantes para como hacer que la mezcla se note un poco más. Pero no, nosotros en realidad para intervenir, no, directamente restauramos la pieza, no la intervenimos. O sea, está todo en la selección, o sea, todo el trabajo está puesto en la selección, digamos, ¿no? Sí, básicamente sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y espero que escuches la radio entonces. Dale. Buenísimo, gracias a ustedes. Dale. Buenísimo, gracias Mercedes. Si quieren, pueden pasar, chiquilinas, chiquilines, las recomendamos. Es en Tristán Narvaja, acá una cuadra de facultad, cruzando Paysandú, como quien va para La Paz, porque creo que es La Paz la primera que queda rumbo al norte, porque no está el puente y todo eso. Bueno, se nos está terminando el programa. Agradecerles a todos, agradecerle a Mariana, toda la operativa técnica y acá que nos conversamos todos. Les cuento que nos conversamos todos con Mariana mientras que pasamos música. Y agradecerme a mí también que traje todo en una carpetita compilado hoy. Voy a tratar de seguir haciendo así las cosas ordenadas como un chico obediente. Y bueno, bloque final, bloque turro. Para sacar todo nuestro ello y negar todo nuestro super show, dijimos, ¿qué música terraja se nos puede ocurrir vinculado al mundo de la moda? Y bueno, Mariana tiró una muy buena, que era la pollera amarilla, pero para no identificar siempre la terraja con el mundo de la música tropical, que me gusta más decirle así, o de la cumbia, dije, bueno, voy a buscar algo más así, más bizarro, más loco suelto. Y hice una asociación genial. Mundo de la moda, Coco Chanel. Coco Chanel, Coco, Fiestas Plop. Así que nos vamos a ir con Coco, uno de los integrantes del colectivo Pop, Plop, perdón, que es un colectivo pop. Sin pedirles que nos vuelvan a tuitear, entradas al teatro para la semana que viene. Un saludo a Brunito Sicilia, que es el que me está pasando toda la música de las cortinas. Te he saqueado el disco duro de música. Creo que ahora estamos pasando un tema que le encanta a él, que se llama Hoy es Sábado, aunque no sabemos qué día estás escuchando. Y nos vamos a ir. Acuérdense que América es una sola, que no les hagan creer lo contrario y que a pesar de todo no dejen de bailar. Hasta dentro de 2 semanas con otro Inculturra. Nos vemos. Turra. Después no digas que fue solo el alcohol. Para darle un pequeño recreo al enano de raja que todos y todas tenemos dentro. Imaginé, porque vos crucé la frontera. lo que me digan el paraguas. Yo no soy ningún paraguas. No me digan el paraguas. Yo no soy ningún paraguas. En capital, ser de afuera, ser marginal. Y estoy de ilegal, no puedo ni estudiar. El día pasa mientras te espero en casa. Y yo te odio un poco al ver que todo fracasa. Salir al mar, comer chipá. No me importa el dolor, yo me quedo por amor. Que me digan eso.